Muy buenas, estamos hoy aquí de nuevo con Dante Urbina, que con solo 26 años es docente universitario, incluso a nivel de maestría, ¿verdad? Y ha sido hace poco seleccionado en un concurso internacional, un concurso mundial para la reunión de premios Nobel de Economía que hubo en Lindau, Alemania, hace nada, este último mes de agosto, ¿verdad? Solo dos peruanos, entre ellos tú. ¿Qué tal, Dante? Que también eres autor de cuatro libros, tres de ellos de apologética, dos de ellos los que nos traen a colación, ¿verdad? La primera entrevista fue sobre este libro, ¿Dios existe? Una pregunta. ¿Dios existe? El libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. Y parece que este segundo libro es como la respuesta, ¿no? Porque se titula, si este era Dios existe, este se titula Dios sí existe. No solo con mayúsculas, sino con signos de exclamación. Dios sí existe. ¿Cómo defender racionalmente esta verdad ante ateos, agnósticos e incluso creyentes? Muy bien, Dante, bienvenido. Un gusto estar de nuevo dando una entrevista para InfoCatólica, ¿no? Verdaderos guerreros de la fe. Y se necesita de guerreros en un contexto en que la fe es atacada tanto por enemigos internos y externos. Así es. La primera pregunta básicamente es la diferencia, porque en principio trata sobre lo mismo, ¿no? Trata sobre la existencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia de estos dos libros, básicamente? Bien, ambos libros son de teísmo filosófico, es decir, se ocupan de la cuestión de si existe Dios sin entrar a particularizaciones religiosas, sino simplemente se da una definición general de Dios, Dios como el ser subsistente, aquel que existe plenamente por sí mismo sin necesidad de otro para existir. A partir de esa definición filosófica de Dios, por ejemplo, en el libro Dios existe, el que está como pregunta, sobre el que se me hizo la entrevista anterior, se demuestra cómo a partir de esa definición se pueden no suponer, sino deducir los atributos que el teísmo clásico atribuye a Dios: omnipotente, omnisciente, inmutable, perfecto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ambos libros van a establecer racionalmente el teísmo filosófico. Se dan demostraciones racionales de que existe un ser subsistente con esas características. Pero el enfoque es distinto. En el libro Dios existe como pregunta, ¿no? Es un libro como un tratado de apologética teórica. Es un tratado en el sentido de que es un abordaje sistemático de la cuestión. Pone las bases epistemológicas del asunto, discute la metodología para demostrar la existencia de Dios, si es que la cuestión es demostrable, si luego se pasa a ver qué significa exactamente el término Dios, cómo definimos a Dios, cuáles son sus atributos, el tema del marco lógico de las falacias argumentativas. Esa es la parte metodológica, la parte 1 de ese libro. La parte 2 ya va propiamente a los argumentos para demostrar la existencia de Dios, sobre eso ya me explayé en la entrevista anterior, que son las cinco vías de Santo Tomás de Aquino, refinadas filosóficamente y actualizadas con ilustraciones científicas, pues de acuerdo a los últimos descubrimientos de la física, de la biología, etcétera, etcétera. Y la tercera parte va a aquello que decía pues Aristóteles: no solo basta con demostrar la verdad, sino hay que demostrar también la causa de la falsedad. Entonces, así como en la parte 2 se construyen los argumentos a favor de la existencia de Dios y a su vez se refutan las objeciones contra los mismos, en la parte 3 lo que se hace es refutar los argumentos que se han esgrimido para intentar demostrar que Dios no existe. Entonces, tiene una estructura de tratado sistemático, paso 1, paso 2, paso 3, primero las bases epistemológicas, después la demostración, después las refutaciones de las demostraciones contrarias, etcétera. O sea, no basta solo decir tengo razón y demostrarlo, sino que encima demuestras que todos los argumentos contrarios son falsos. En efecto, esa es la clave, porque cualquiera puede, con cierta inteligencia retórica, armar un constructo racional sobre su propia visión. Creo que gran parte de la fortaleza de un sistema de pensamiento, más que ver en cuán buenamente se puede exponer en términos lógicos o racionales, tiene que ver con cuán capaz es de refutar los sistemas contrarios. Es decir, yo en términos racionales valoro más un sistema que por su capacidad de exposición, lo valoro por su capacidad de refutación. Por eso ese libro tiene un tenor de tratado sistemático, pero lidia mucho con las objeciones. El último libro que he sacado, no el más reciente, Dios sí existe, tiene otro ámbito. Ya no es un tratado teórico sistemático, sino es un desarrollo de apologética práctica en función de las contingencias que van surgiendo, dados argumentos determinados. Es decir, este segundo libro surge de un debate que yo mantuve en un grupo en redes sociales en el año 2012. Aquellas épocas donde debatía por redes sociales, ¿no? Épocas pasadas, en el prefacio del libro explico ya claramente el contexto de mis debates de ahora, que solo son formales, componentes acreditados. Pues bien, en ese contexto hago una apologética práctica en el sentido de que tengo que interactuar con personas de carne y huesos que están ahí, digamos, presentes en la red social debatiendo. Una cosa es, por ejemplo, en mi libro Dios existe como pregunta, cito a Stephen Hawking, o cito a Richard Dawkins, o cito a Graham Opie, sus libros, y paso a refutarlos. En cambio, en el otro, se trata de personas de carne y hueso que están en esos momentos con sus conocimientos, con sus emociones, con su existencia, y poniendo objeciones. Entonces es un tratado de apologética eminentemente práctica. ¿Y cuáles son entonces las ventajas diferenciales de este libro? Pues fundamentalmente este tema de la apologética práctica. Es decir, ahí lo que se puede ver ya no es simplemente la respuesta de argumentos académicos, sino cómo interactuar con, por ejemplo, agnósticos que son cerrados y que te van a insistir en ponerte hasta la objeción más absurda, ¿no? O cómo interactuar con un ateo que pone objeciones burdas, muy tontas, pero creyéndose muy inteligente, y que al mismo tiempo se puede poner muy altanero. ¿Cómo interactuar cuando hay alguien que pone objeciones de modo sincero y abierto? ¿Cómo interactuar cuando quien pone la objeción es en realidad un creyente, pero que tiene una duda sobre alguna crítica que ha visto sobre algún constructo racional de la existencia de Dios y necesita respuestas? En ese sentido, se ve un ejercicio muy interesante apologética práctica donde interactúo, por medio de los argumentos, en un extremo con creyentes que ponen dudas, que ponen preguntas en forma de objeción, pero están ávidos de que yo les dé la respuesta. Y en el otro extremo, con no creyentes, que ponen objeciones y que están absolutamente cerrados a que haya cualquier posibilidad de respuesta racional y que parten de la idea de que los creyentes somos necesariamente unos inválidos mentales. Entonces, y con todo el abanico de posibilidades intermedio de todo eso. Asimismo, hay algunos tópicos adicionales que se abordan con más riqueza en esta nueva obra. Por ejemplo, algunas cuestiones relacionadas con la evolución del ser humano, ¿no? La teoría de la evolución, el tema de la conciencia. Ciertas cuestiones también se discuten relacionadas con la moral, o si el ateísmo puede dar una base para la moral, o algunas objeciones sobre la existencia de Dios que podrían estar implícitamente incluidas en este libro, sus respuestas, pero que aquí se plantean de modo explícito y se las responde de modo más explícito. Por poner un ejemplo, hay una filósofa atea, se llama Ayn Rand, ella es la principal representante y fundadora de una filosofía anticristiana, en realidad llamada objetivismo, y ella plantea una objeción al argumento teleológico. Ella básicamente dice que no tiene sentido inferir a Dios a partir del orden del universo, porque absolutamente todo universo posible sería ordenado, porque el orden no es más que no haya contradicción. Entonces ella dice que construir un argumento sobre ese orden pues es inválido, porque todo universo sería ordenado. Bueno, ese tipo de objeción está respondida explícitamente allí, en este segundo libro, ¿no? Entonces, ese es el elemento diferencial, es decir, uno, que es un tratado de apologética práctica donde interactúo con personas de carne y hueso, y dos, que hay algunos temas que se abordan adicionalmente de modo más explícito, como la teoría de la evolución, o las cuestiones de la moral, etcétera, etcétera. Básicamente, esto sería más teórico y esto más práctico, es decir, si lo que quiero es salir mejor parado de las sobremesas con el cuñado ateo, quizá este me es más práctico, ¿no? Exacto. Perfecto. Ahora, lo que sí he de decir es que si lees primero el tratado teórico y luego el del ejercicio práctico, donde se pueden ver un poco las técnicas y cómo uno lo aplica, no solo sales parado en una conversación de sobremesa contra el cuñado ateo, probablemente lo dejarías inválido de la golpiza intelectual que le podrías dar. Interesantísimo, genial. No solo bien parado, sino al otro lo dejas en el piso. Como un auténtico combate. Hay una palabra que, siempre resalta en los subtítulos de tus libros. En el primero es bastante sugerente eso de todo ateo temerá, pero en este, creo que ya lo has mencionado un poco, pero dices que se trata de defender esta verdad ante ateos y agnósticos, ok, pero incluso ante creyentes. ¿Cómo es esto, básicamente? Bien, aquí hay que entender la diferencia clave entre ser creyente y lo que es el teísmo, ¿okay? Estos libros buscan demostrar y defender racionalmente el teísmo filosófico. ¿Qué es el teísmo filosófico? Aquella postura que afirma que Dios sí existe, pero no meramente eso, sino que la existencia de Dios es la inferencia más racional que se puede hacer a partir de ciertas evidencias, y que por lo tanto no solo se afirma que Dios existe, sino también se afirma que esta creencia es racional, ¿okay? El teísmo no solamente afirma que Dios existe, sino afirma que asumir esa proposición es algo racional, que puede ser racionalmente demostrado. Pues bien, hay creyentes que están de acuerdo con la proposición Dios existe, pero al mismo tiempo dicen que no tiene sentido demostrarlo racionalmente, o que no se puede demostrar racionalmente. Dios se siente, ¿no? Pero no se demuestra racionalmente. Es una cuestión de sentimiento, de feeling, ¿no? Como dicen. Exacto. Y eso implica un gran peligro. O sea, en una conversación entre creyentes, que un creyente diga, bueno, Dios es como el aire, no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir, entonces Dios existe. Sí, puede sonar bonito, puede sonar poético, puede sonar ilustrativo. Se me viene a la mente la canción de ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho cada instante. Hay mucha gente que no lo siente en su pecho cada instante, ¿verdad? Exacto, esa es la clave, porque el punto es, dentro de una iglesia que escuches esa canción, o un creyente que escuche esa canción dice, oh, qué bonito, yo mismo puedo decir, ah, sí, qué bonita canción. Pero el tema es que, desde un punto de vista filosófico, ya, para construir un argumento general, ¿qué pasa con el que en estos momentos no tiene un sentimiento de Dios? ¿Qué pasa con el que en estos momentos no tiene una experiencia de Dios? Entonces, el punto es que el considerar la creencia en Dios como algo que no puede tener fundamentación racional implica un gran, gran peligro. El peligro de que desde esa perspectiva se está quemando el puente para el diálogo con los no creyentes. ¿Por qué? ¿Qué tenemos? Para que haya diálogo tiene que haber un punto en común, un terreno común. Entonces, si a mí me interesa el diálogo con los no creyentes, desde una perspectiva cristiana, pues los amamos. Y desde una perspectiva cristiana, buscamos lo mejor para ellos, y lo mejor que puede haber para un ser humano es la relación con Dios. Entonces, al ser no creyentes, claro, o sea, ya complican, digamos, el presupuesto mismo sobre el que se podría construir esa relación. Por lo tanto, a nosotros los creyentes, por el mismo, y como creyentes cristianos más aún, en el afán de evangelizar, nos interesa poder comunicar la fe al otro y que eventualmente pueda venir a la fe. Pues bien, el dejar el tema de la existencia de Dios meramente como un asunto sentimental, subjetivo, es quemar el puente. ¿Por qué? Como digo, el terreno común o el puente entre creyentes y no creyentes es un punto que tengan en común. ¿Ok? ¿Qué tienen en común? ¿El sentimiento de Dios? Pues no. ¿Tienen en común la fe? No. ¿Tienen en común la Biblia? Yo le puedo citar el Salmo 14, dijo el necio en su corazón, Dios no existe a veces, si no crees en Dios entonces eres un necio. O sea, él no acepta la Biblia como autoridad. ¿Qué le interesa que yo le cite la Biblia? Entonces, la Biblia no es la fuente común. El sentimiento religioso no es la fuente común. La experiencia religiosa no es la fuente común. Así que, si yo utilizo cualquiera de esas cosas en un diálogo con el no creyente, lo que voy a hacer es más bien alejarlo más de la fe, porque él va a considerar que la fe es algo aún más tonto de lo que ya lo considera, cuando la fe no es para nada tonto. Entonces, el puente está en que todos somos seres humanos. El creyente y el no creyente somos seres humanos. Ahora bien, ¿qué nos dicen los filósofos griegos del ser humano? El ser humano es el animal racional. Entonces, de la parte animal tampoco es un punto en común que nos permite este diálogo de creyente y no creyente, pero es la parte racional. Entonces, si a partir del uso de la razón se pudiera demostrar que Dios existe, tenemos una base excelente para el diálogo. Es por eso que incluso hay que defender esta verdad de que Dios sí existe ante los creyentes. Porque el título dice cómo defender racionalmente. Es decir, ante los creyentes se les va a decir, oye, este no es un asunto meramente de sentimiento, esto se puede demostrar racionalmente. Y hay que defenderlo porque hay creyentes que se cierran en simplemente argumentar y decir, no, es que este es un asunto de sentimiento, no lo puedes demostrar. Y para cerrar con este punto, si el que dice eso es un creyente católico, está chocando claramente con lo que ha definido el catolicismo. En el Concilio Vaticano I ya se ha definido como artículo de fe que debemos los católicos creer que la existencia de Dios puede ser probada por medio de la razón natural. Así que quien afirma que el asunto de Dios es meramente un asunto sentimental y que no se puede probar racionalmente está negando una verdad oficialmente definida. Solo que claro, como muchos católicos ni siquiera conocen lo que está dictaminando el magisterio, pues suceden estas cosas, ¿no? Así es. Me imagino que este aspecto, este puente común de la razón, te habrá ayudado y te habrá impulsado también en tu encuentro con los premios Nobel en Lindau, Alemania, ¿no? Sí. Básicamente, porque el tema de la economía es amplísimo, ¿cuál sería una valoración tuya como economista y al mismo tiempo apologista? Como economista apologista, ¿cuál sería tu valoración de esa reunión que pudiste gozar con los premios Nobel en Lindau? Bien. La apologética es la defensa racional de la fe, ¿no? La economía, ¿no?, en cuanto a rama del conocimiento, pues busca hacer un discurso racional sobre la realidad económica, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué tienen en común la apologética y la economía? La parte racional, exacto. Y esto implica el trasfondo filosófico, es decir, yo manejo un único sistema filosófico, porque no es que haya un Dante economista y un Dante apologista como que sean dos personas distintas. Es la misma persona que hace una labor de apologista y que como profesional es economista y un académico de la economía. Entonces, detrás de ambas actividades está el mismo sistema filosófico. Yo no tengo un sistema filosófico, moral, epistemológico para la economía y otro para la apologética o el teísmo o el tema de la fe, sino que es el mismo. Entonces hay un conjunto de presupuestos filosóficos que manejo. En ese contexto, una de las experiencias que más me impresionó desde el punto de vista como economista y apologista, ¿no?, o sea, alguien que busca una defensa racional, filosófica de las verdades de fe, es sobre todo mi diálogo con Robert Aumann. Robert Aumann, premio Nobel de Economía del año 2005 por sus aportes a las teorías de juego, que tiene que ver con la interacción estratégica. Resulta que de entre todos los premios Nobel que hablaron en la reunión, él fue el que trató el tema más filosófico. O sea, siendo él matemático, no utilizó nada de matemáticas en su exposición. Ni se puso a hablar de temas particularmente especializados de economía, como hablar de tasa de interés, tipos de cambio o teorías muy específicas. No, él habló sobre el problema de la conciencia. O sea, habló sobre cómo ha evolucionado, cómo se da la conciencia del ser humano, ¿no? Y de hecho, cuando discuten la explicación de la conciencia, hay una diapositiva muy interesante en mi página web www.danteaurbina.com. Está la foto de esa diapositiva cuando le está exponiendo sobre esta cuestión de la explicación de la conciencia. Él pone, no tenemos absolutamente ninguna idea, ¿no? Pero de entre todos los que hablaron, él fue el como que rozó la parte más filosófica de la economía. Entonces, hubo una cena donde los young researchers que asistían, los jóvenes investigadores, podían elegir sentarse con alguno de los premios Nobel. Entonces yo dije, él ha dado la conferencia más filosófica, yo estoy muy interesado en los aspectos filosóficos de la economía y los aspectos filosóficos en general, me voy a sentar allá. Entonces fui ahí y en el diálogo con él, la primera pregunta que le hice es, profesor Aumann, ¿cuál piensa usted que es la relación entre economía y filosofía? Porque era el Nobel que había tratado lo más filosófico. Pues bien, me sorprendió muchísimo que él me diga explícitamente que no le gusta la filosofía, que no le parece muy útil. Y ahí tengo la transcripción exacta del diálogo en mi página web, ahí cualquiera lo puede ver y también está el audio en inglés. Pero lo que más me impresionó de lo que me dijo y lo que más revelador me parece es que en una parte él dice, yo en realidad nunca entendí la filosofía. Entonces dice, la filosofía es confusa, la filosofía es vaga, entonces desdeña la filosofía, al mismo tiempo dice que no la llegó a entender realmente. El punto es, ¿cómo desdeñas algo que no has llegado a entender realmente? Y luego de eso yo le pregunto sobre un tema de base antropológica, que es la cuestión del determinismo y el libre albedrío. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque como él habló el tema de la conciencia, uno de los debates transversales, no meramente en filosofía, sino por ejemplo en neurociencias, sobre la cuestión de la conciencia, es el debate determinismo versus libre albedrío, es decir, si estamos físico-químicamente determinados a actuar como actuamos, o si hay alguna instancia libre albedrío que nos permite pues actuar más allá de las meras determinaciones físicas, químicas, biológicas, sociales, etc. Y él no me dio una respuesta clara sobre el tema del, de la relación entre libre albedrío y determinismo. En realidad, decía que no estaba muy seguro sobre el tema, no está muy seguro en qué medida tenemos libre albedrío, pero dice, pero confío en que se dará una explicación natural de estas cosas, o que la ciencia dará una explicación de estas cosas, no lo ha hecho ahora, pero lo hará en el futuro. Entonces, ahí veo como unos ciertos presupuestos naturalistas, porque él también dice que la explicación no sería sobrenatural. El punto es, ¿cómo sabe que la explicación no podría ser sobrenatural? Para abordar una explicación sobrenatural no se puede hacer desde el punto de vista de las ciencias naturales. Las ciencias sociales se ocupan solo también de lo inmanente, de lo que tenemos aquí ahora, entonces sería desde un punto de vista filosófico. Pero él mismo ya había respondido a la pregunta anterior que él no entendía bien la filosofía y desdeñaba la filosofía. Entonces me encuentro con que termina desdeñando también la posibilidad de una explicación sobrenatural de la conciencia, es decir, como el espíritu o Dios, al mismo tiempo que desdeña la filosofía, es decir, aquella instancia con la que se podía explicar racionalmente que los seres humanos tengamos conciencia. Entonces yo me pregunto lo siguiente, ¿qué tipo de teoría económica se termina construyendo cuando tenemos una visión materialista del hombre en que simplemente desdeñamos la posibilidad de una trascendencia espiritual del ser humano? Me parece que reconocer desde un punto de vista filosófico y de antropología filosófica específicamente que el ser humano tiene espíritu, tiene muchas implicancias para el tipo de organización económica que podemos y debemos construir. Una visión materialista no solo tiene consecuencias teóricas, sino tiene consecuencias prácticas de la forma en que organizamos la economía. ¡Wow! Volviendo al libro, porque la entrevista es para el libro, ¿verdad? Nos podríamos enredar mucho con 20.000 temas. El libro Dios sí existe, cómo defender racionalmente esta verdad ante ateos, agnósticos e incluso creyentes. ¿Nos podrías dar, antes mencionabas enemigos internos y externos, nos podrías dar tres tips para el debate del día a día de estas contingencias ante confrontaciones internas y externas? Sí. En primer lugar, hay que entender que acá estamos hablando de un debate apologético, ¿no? La apologética es la defensa racional de la fe. ¿Por qué hay que defender la fe? Porque a la fe se la ataca. En ese sentido, los apologistas, ¿no?, somos los guerreros de la fe. Existe la nación de la fe, la iglesia, la nación de la fe, y pues tiene enemigos externos, el ateísmo, el agnosticismo, el marxismo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo un conjunto de ideologías y visiones filosóficos, teológicas, políticas, que son enemigos externos. Pero también es cierto que hay los enemigos internos, que pueden ser pues desde el cuñado que es católico o el compañero de trabajo que es creyente también, o incluso dentro del contexto mismo de la iglesia, pueden ser personas de la jerarquía, perfectamente. De hecho, no solo es posible, sino que puede suceder, no solo puede suceder, sino que sucede. En ese contexto, los laicos tienen una labor importante en defender la fe y aclarar la fe. Se necesita defensa porque hay ataque. Entonces, ¿cuáles son las claves para defender la fe? Bueno, el apóstol Pedro, en su carta, claramente nos habla de estar preparados para defender, ¿no?, para dar razón de nuestra esperanza, con humildad y con mansedumbre. Entonces, a partir de ahí yo creo que se pueden sacar unos consejos clave. Uno, estar preparados. Esto significa que uno no puede entrar al debate si no tiene una preparación constante sobre los temas de la fe. ¿Cómo yo puedo debatir contra el otro para defender mi fe si yo mismo no conozco propiamente mi fe, ¿no? Por ejemplo, un cristiano que no haya leído propiamente la Biblia, un cristiano católico que no conozca bien el catecismo, un teísta filosófico que no conozca la Suma Teológica, por ejemplo, o los planteamientos agustinianos, ¿no?, o que no conozca los avances de la física. Sin que se sienta mal la la persona que esté viendo este video y no lo conozca, tiene ahora la posibilidad de entrar en ello, ¿no? En efecto, en efecto. Y de eso se trata, o sea, tomar conciencia de que tenemos que prepararnos. No tiene que haber una preparación constante. Si yo no conozco primero mi fe, pues ¿cómo me voy a entrar a debatir? Muchas veces lo que puede terminar sucediendo es que la persona no preparada quiere defender su fe ante el hermano ateo, agnóstico, etcétera, etcétera. Y esta contraparte le pone objeciones que hace que la persona entre en dudas de fe. Dudas que podrían haber sido probablemente fácilmente resueltas por él mismo si él realmente tuviera un conocimiento sólido de su fe. Pero cuando eso no sucede, la cosa va mal. Entonces, en primer lugar eso, preparación constante. Esto implica a su vez no solo lo que ya he señalado de informarnos sobre nuestra propia fe, sino también informarnos sobre las posibles objeciones y estar preparados de las distintas posibilidades de crítica que se pueden dar y al mismo tiempo tener preparadas respuestas racionales a esto. Luego el apóstol Pedro dice, ¿no? Con humildad y mansedumbre. Aquí se trata de que uno pues no tiene que hacer esto con soberbia, más bien con un espíritu de servicio. La idea en realidad del debate apologético es servir al hermano. De hecho yo utilizo un término que le llamo predicación apologética, es decir, buscar predicar al otro por medio de las herramientas de la apologética, dirigirse al otro en cuanto a persona. Y para eso hay un punto clave, que tiene que haber un amor absoluto por la otra persona y un odio absoluto a los errores contra la fe. ¿Por qué? Precisamente porque uno ama a la otra persona es que busca extirpar los errores. Por ejemplo, si yo de profesión soy médico, tengo un familiar que tiene una enfermedad, precisamente porque amo al familiar es que tengo que matar la enfermedad. Desde esa perspectiva, así como en el ámbito corporal se da esto, también se puede dar en el ámbito espiritual o intelectual. Los errores son como enfermedades que tienen que ser atacados, matados, extirpados, ¿no? Tienen que ser diagnosticados y curados. ¿Okay? Entonces, la idea es ser muy tolerante con el hermano, tratarlo con caridad, no con ámbito de competencia, ni de humillarlo porque uno sabe más o algo por el estilo, con plena caridad, pero ser absolutamente implacable con los argumentos. Aquí yo mencioné que el apologista es como un guerrero que defiende ante enemigos externos e internos, ¿no? Como en un país, los enemigos externos pueden ser otro país que venga a hacer la guerra y los enemigos internos pueden ser los terroristas, ¿no? Que pueden ser perfectamente personas nacionales del mismo país. Okay. Entonces, lo que uno combate es los errores, vengan de donde vengan, ¿no? El propio apóstol Pablo decía, ¿no? Si les predicáremos un evangelio distinto, ¿no? Incluso si un ángel del cielo o nosotros mismos les predicáremos un evangelio distinto que sea anatema, que sea condenado. Entonces, esa es la clave. O sea, Santo Tomás de Aquino decía, la verdad, diga quien la diga, viene el Espíritu Santo. Que retoma una frase a su vez que ya habían dicho otros santos, ¿no? Pues lo mismo el error venga de quien venga es error y por tanto tiene que ser combatido. En consecuencia aquí no se trata de combatir al hermano ni de atacarlo, sino de combatir al error. En ese sentido yo veo como absolutamente deplorable en los foros de internet donde hay tanta gente que entra a debatir que se terminan insultando, se terminan diciendo cosas que deja mucho que desear, ¿no? En los debates entre ateos y creyentes, pero también dentro de los mismos creyentes cuando debaten entre distintas denominaciones. O sea, veo católicos insultando a protestantes, protestantes insultando a católicos, y yo me digo, o sea, esta gente se pretenden cristianos, o sea, llama mucho la atención, ¿no? Entonces, esos creo que son dos puntos clave. Perfecto. Sumando un poco las páginas de estos dos libros, solo de estos dos libros, dan más de 350 páginas de apología de la existencia de Dios. 350 páginas que supongo que implicarán, no sé, seguramente más de 350 horas frente a la pantalla, ¿no? Porque no es copiar y pegar, sino que son 350 páginas de tu puño y letra con tiempo dedicado, y no es a lo que tú te dedicas propiamente. Tú eres economista, tienes tu universidad donde das un montón de clases, con un montón de horas dedicadas a ello. Además, se ve que es de lo que tú vives, porque es lo que te ha llevado también al INDAO, a esta reunión, y lo estás llevando con mucho éxito también. Entonces, ¿cuál es el afán? Porque esto quita mucho tiempo, más de 350 páginas entre los dos libros quitan mucho tiempo. ¿Cuál es el afán, Dante, tuyo, para dedicarte a esto que tú llamas predicación apologética a nivel escrito también? Claramente viene del punto anterior, ¿no? Decía que si uno tiene tanto odio por los errores, es porque tiene un amor absoluto por las personas. Entonces, desde una perspectiva auténticamente cristiana, se trata de eso, o sea, de tener no, ni siquiera meramente ese amor humano, sino el caritas, o sea, el amor de caridad, un amor encendido y fuerte por los demás. En consecuencia, ¿qué es el amor? De acuerdo a la visión aristotélico-tomista, buscar el bien del otro. Pues bien, de entre todos los bienes, ¿cuál es el máximo bien posible? El sumo bien, Dios. Ahora bien, entonces uno busca ardientemente que las personas se acerquen a Dios. Desde esa perspectiva, uno quiere llegar a todas las personas. ¿Y qué es lo que tienen en común todas las personas? ¿Acaso todas las personas del planeta creen en la Biblia? No. ¿Todas las personas del planeta creen en el magisterio católico que le dice acá? Ah, esto está en el magisterio. Ah, entonces es verdad. No. ¿Todas las personas del planeta creen en la tradición cristiana? No. ¿Todas las personas del mundo son seres racionales? Sí. Entonces, si uno tiene un amor absoluto por las personas y busca que todos lleguen al conocimiento de Dios, porque ese sería el máximo bien, la posibilidad para la unión con Dios, que sería el máximo bien que puede tener un ser humano, entonces desde esa perspectiva uno se puede desvivir para que las personas lleguen a esa conexión. Desde esa perspectiva sí quisiera dimensionar algunas cosas, no porque yo tenga que hacerlo por iniciativa propia, sino porque hay ataques y críticas y es bueno aclarar las cosas, ¿no? O sea, hay gente que ya te puede criticar hasta porque uno cobre un solo dólar por un libro, así, ¿no? Mercenario. Vamos a dimensionar algunas cosas, ¿no? En efecto, o sea, yo como economista, o sea, vivo fundamentalmente de mi profesión, ¿no? Como académico de la economía. Pues bien, entendamos algunas cuestiones. En primer lugar, el tiempo dedicado al libro no solo es la escritura. El tiempo dedicado al libro es todo el proceso de preparación de lo que es leer. Y si alguien revisa los pies de página que hay en mis obras, se va a dar cuenta que hay una cantidad enorme de citas de muchos autores de los más diversos tópicos, de física, de biología, de filosofía, de distintas escuelas de filosofía, etcétera, etcétera. O sea, muy amplio. Entonces, implica una lectura muy, muy amplia. Al mismo tiempo implica el proceso de redacción. El proceso de redacción implica luego la corrección, la revisión, el proceso de publicación, el proceso de gestión una vez que sale la obra, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese contexto también hay que considerar, aparte todo ese tiempo, pues que tengo otras actividades, entonces mi tiempo me es bastante limitado. Yo pues al presente he editado muchas materias como profesor universitario, he llegado a estar dictando en 3 universidades, inclusive a nivel de maestría, he estado dictando en ocasiones a 11 salones distintos, 6 cursos distintos a 11 salones, toneladas de exámenes para corregir. Claro, pero los ateos del internet asumen que si yo no me meto a debatir con ellos es porque soy un cobarde o porque no tengo capacidad de responderles. No, es que yo tengo tiempo muy limitado, entonces tengo que administrar mi tiempo, entonces tengo que tener criterio de que no voy a ponerme a discutir en esos foros tontos, más aún cuando los argumentos suelen ser muy burdos. Entonces, volviendo a esto, lo que digo es que sí, implica un esfuerzo, ¿no? Desde esa perspectiva, hay también que mencionar que en el caso de mi demás actividad, o sea, es gratis. O sea, las conferencias que doy, las entrevistas, las respuestas a consultas, los artículos de difusión, me consumen muchísimo tiempo, pero eso es gratis, ¿no? Pero si uno cobra, aunque sea un dólar ya por un libro, se hace un escándalo, ¿no? Entonces, en primer lugar, eso, o sea, esto no es por un afán económico. Si hiciéramos un análisis de costo-beneficio de todo ese tiempo que gasto en entrevistas, debates, conferencias, lecturas, respuestas a consultas, etc., y si hiciera la valoración de lo que los economistas llamamos costo de oportunidad en términos de los ingresos potenciales que pudiera tener si ese tiempo lo dedicara a otra cosa distinta, se va a ver que el análisis costo-beneficio es, o sea, muy en déficit. Pero un economista sabe bien que no solo existen los valores monetarios. O sea, el dinero no es la única forma de valor. El valor es un concepto más amplio. Desde la misma teoría económica se considera que el valor tiene una sección más amplia. Entonces, la máxima valoración es pues, el amor a Dios y a los hermanos desde una perspectiva cristiana. Y como digo, si uno tiene que desvivirse y gastar su tiempo y sus ojos y su esfuerzo por lograr que aunque sea una sola persona pueda convertirse, vale la pena. Recuerdo que San Luis María Montfort, quien es mi santo favorito, decía que la unión entre un alma y Dios es un bien infinito. Y si alguien ayuda a que se dé esa unión, entonces hace un bien infinito. Por lo tanto, absolutamente todo el gasto, pues, de esfuerzo, de tiempo y de dinero también en términos del costo de oportunidad, vale perfectamente la pena si se logra que una sola persona pueda tener la oportunidad de acercarse a Dios a partir de esto. Y felizmente se viene logrando con varias personas. Así que un bien infinito vale, sin dudas, vale las penas infinitas que haya que correr con tal de lograr ese bien infinito. Qué hermoso. Bien, Dante, quería preguntarte, porque en la anterior entrevista mencionaste una especie de trilogía, ¿verdad? Y el primer libro sería como la primera parte. Dios existe, y ese era el primer libro, el segundo libro iba a tratar no solo ya de la existencia de Dios, sino de que ese Dios es Jesucristo. Y el tercer libro, de que ese Jesucristo es el Jesucristo de la Iglesia Católica. Pero este segundo libro realmente es como un 1.5, creo, ¿no? Porque seguimos en la existencia de Dios. ¿Cuánto falta para llegar al 2, al Dios Jesús? Sí, buena pregunta, porque sí, la verdad es que me la formulan bastante y con cierta frecuencia vengo recibiendo en mi página, en la parte de comentarios o por mensaje privado, cuando sale tu otro libro o si ya lo publicaste, este libro de la religión verdadera, ¿no? Entonces, eso, los tres niveles, ¿no? El nivel 1, teísmo filosófico en general. Nivel 2, ya, Dios existe, se ha demostrado que en general Dios existe, pero este Dios se ha revelado por medio de alguna de las religiones del mundo, ¿no? Y ahí ese segundo libro se encarga de probar que el cristianismo es la religión verdadera, es decir, que este Dios filosóficamente demostrado en el primer libro se ha revelado específicamente en la persona de Jesucristo. Y así como en el primer libro y también en este, no solo hago la construcción de los argumentos a favor de la existencia de Dios, sino que refuto los errores contrarios del ateísmo, pues bien, en el otro libro hago toda una argumentación racional para demostrar que el cristianismo es verdad. No presupongo que el cristianismo es verdad en la metodología del libro. No le pido al lector presuponga que lo que dice la Biblia es cierta, o voy a probar, el cristianismo es verdad porque en la Biblia dice que es verdad. No. Sería una petición de principio, ¿no? Exacto, o sea, eso no procede. Entonces, lo que hago es una demostración racional de que el cristianismo es verdad en la parte 2 del libro. La parte 1 va a ser las cuestiones generales, ¿no? La parte 2, la demostración, las cuatro vías para demostrar que el cristianismo es la religión verdadera. Voy como construyendo una pirámide, 5 vías, después 4 vías, después vendrán en el tercero 3 días. Las 4 vías para demostrar que el cristianismo es la religión verdadera. Y la parte 3 de ese libro es la refutación de las principales religiones no cristianas. Te voy a hacer un análisis crítico del judaísmo en aquellos puntos que discrepa el cristianismo, básicamente en el rechazo de Jesús como Mesías y Dios. Análisis crítico del Islam, análisis crítico del hinduismo y análisis crítico del budismo, que son las principales religiones del mundo. ¿Cuánto falta para este libro? Bien, el plan es que pues ya esté publicado, ¿no? En el próximo año, más o menos en la segunda mitad o cerca de los finales del próximo año 2018. Genial, lo esperaremos impaciente. Bueno, ya lo esperamos impacientes. Hay otra pregunta que también supongo que será muy común. Porque claro, estos dos libros pueden ayudarnos a crecer mucho, a profundizar muchísimo, pero seguramente la sed de los ávidos lectores sea insaciable. Y después de estos dos libros quieren profundizar con otros más libros. Creo que tú tienes un top 10 de libros apologéticos, ¿verdad? ¿Cuáles serían estos otros libros que ayudarían a profundizar en la verdad de la defensa de la fe? Bien. Bueno, acá cabe recordar que yo comencé a investigar estas cuestiones de filosofía y teología desde una perspectiva atea. O sea, yo era ateo, y un ateo marcadamente anticatólico. Yo comencé a investigar todas estas cuestiones con el objeto de destruir a la Iglesia Católica. Y para mí el libro clave, o sea, el que significó un antes y después, es la Suma Teológica. En ese sentido, o sea, yo digo, no, definitivamente el puesto uno de mi top 10 de libros de apologética ateísta es la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Lo que pasa es que hay muy poca gente que está familiarizada con la Suma Teológica. La mayoría de gente que sabe algo de Aquino, no, dicen, de las cinco vías que ya están refutadas, o conoce las cinco vías a partir de páginas ateas que las presentan de modo simplista, o incluso pensadores creyentes que las presentan como algo ya superado. Desde esa perspectiva, digamos que el apologista actual, más famoso, más conocido en habla inglesa, que es William Lane Craig, un apologista protestante que es especialmente famoso por sus debates sobre la existencia de Dios, él de hecho ha expresado críticas sobre la filosofía de Tomás de Aquino, y en su libro famosísimo Fe Razonable hace un recuento de ciertos argumentos y pone por ahí los argumentos de Tomás de Aquino, pero básicamente como algo histórico que pues luego ha sido superado. Bien, desde la perspectiva de este pensador William Lane Craig, pues los argumentos de Aquino son como algo básicamente ya superado, ¿no? No en el sentido de falsos, pero sí en el sentido de que los argumentos que él maneja actualmente serían mejores. Yo recientemente he publicado un video en mi canal de YouTube que se titula El argumento cosmológico tomista, y más bien yo argumento lo contrario, o sea, si él critica a Aquino, o si él desdeña un tanto a Aquino, como ha hecho, por ejemplo, en la respuesta a una pregunta en el debate que tuvo contra Sean Carroll en 2014, si él desdeña un tanto a Tomás de Aquino como filósofo cristiano, protestante, yo le devuelvo el favor, como pues, ¿no?, un autor cristiano de perspectiva filosófica tomista, y más bien, o sea, lo que encuentro es que la perspectiva filosófica de Tomás de Aquino, cuando se la entiende bien, cuando se lee Aquino directamente, no a través de caricaturizaciones, cuando se profundiza en el contexto de su lenguaje, lo que planteo es que son argumentos muchísimo más profundos. Los argumentos que tiene el apologista cristiano de habla inglesa más conocido actualmente son muy buenos, me parece excelente y admirable el trabajo de William Lane Craig. Sin embargo, he de decir sinceramente que el trabajo de William Lane Craig, o sea, en sí mismo me parece muy profundo, pero comparado con el de Aquino, me parece superficial. Y lo digo así directamente, me parece superficial si lo comparamos con el de Aquino. Entonces, en primer lugar, recomendar mucho la Suma Teológica. Pero claro, para entender la Suma Teológica, pues hay que leer un poco de filosofía aristotélica. O sea, hay que armar un poco más, ¿no? Tampoco es un libro muy sencillo de digerir. Asimismo, las Confesiones de San Agustín, me parece que tiene unas reflexiones extraordinarias. El libro sobre la Trinidad de San Agustín. O sea, hay muchos que están muy apasionados por la apologética, que están bastante familiarizados con los argumentos de este filósofo William Lane Craig, pero resulta que no han leído a Tomás de Aquino, no han leído la Suma Teológica, no han leído directamente a Agustín. Entonces, ¿cómo pueden saber qué es mejor? ¿Simplemente porque es más actual? No necesariamente. O sea, los primeros cristianos, se dice, los primeros cristianos, los más auténticos, etc. Entonces, si eso es así respecto de el cristianismo, ¿por qué no podemos decir lo mismo respecto de la filosofía? O sea, necesariamente lo más nuevo es mejor. Me encuentro con que no. Asimismo, sí hay un libro del que recomiendo, el que ya mencioné, Fe Razonable, porque muestra muchas cuestiones científicas actuales que pueden complementar y reforzar la exposición de los argumentos tomistas, que es lo que yo defiendo. Me gusta también mucho el libro Ortodoxia, de Gilbert K. Chesterton. Me encanta el abordaje que hace sobre el problema del mal C.C. Lewis en su libro El problema del dolor, y así entre otras obras que están mencionadas en el top 10 de libros de apologética ateísta, publicado en Infocatólica. Sí, creo, justo tienes en la Universidad de Piura una ponencia sobre el tema del dolor, sobre el tema del sufrimiento. Sí. Porfa, ¿nos podrías hacer una breve síntesis del asunto? Es espectacular. Sí, bueno, haría una síntesis del esquema de la exposición más que del contenido, porque el contenido es bastante amplio, porque es un tema que requiere tratarse de modo denso, porque el tema mismo tiene mucha carga. Bien, el esquema básicamente sería el siguiente. Punto uno, distinguir, o como introducción, distinguir el problema intelectual del problema emocional del mal. O sea, la objeción más común con las que sobre la existencia de Dios, que afecta incluso a creyentes, es ¿cómo puede existir un Dios bueno y al mismo tiempo existir el mal y el sufrimiento? Cuando la gente ve la maldad en el mundo, pasa una experiencia de sufrimiento, dice, Dios, ¿por qué permites esto? O dicen, ¿cómo puede existir un Dios que permita algo así? Entonces, es una objeción que es muy común entre las personas. No necesitan mayor sofisticación filosófica para... Para plantear, por ejemplo, la paradoja de la omnipotencia se requiere haber leído un poquito. Pero para plantear el problema del mal, hasta la persona más sencilla puede preguntarse, Dios, ¿cómo puedes permitir esto? O puede preguntarle a alguien, ¿cómo un Dios bueno puede permitir esto? Ese es el problema del mal. Pero lo que digo es, primero, hay que distinguir el problema intelectual del problema emocional del mal. El problema intelectual del mal es si es racionalmente incompatible o es irrazonable pensar que puede existir Dios, un Dios omnisciente, omnipotente y omnibenevolente, es decir, totalmente bueno, y al mismo tiempo exista en el mundo el mal y el sufrimiento. Ese es el problema intelectual, es decir, si estas dos cosas son necesariamente incompatibles. Si son necesariamente incompatibles, entonces no puede existir Dios y el mal y tenemos que decantarnos por una de las dos, entonces se vuelve un argumento ateo, ¿no? Que lo abordo extensivamente en mi libro y también en la conferencia. En cambio, el problema emocional del mal ya tiene que ver con los sentimientos de la persona. El enfoque de mi conferencia es dar una respuesta sólida al problema intelectual del mal, es decir, demostrar que no hay una incompatibilidad intrínseca y necesaria entre la existencia de un Dios bueno y la existencia de mal y sufrimiento en el mundo. A este respecto trabajo a tres niveles, porque cuando decimos la palabra mal hay cierta ambigüedad. Por ejemplo, se habla del mal como las fuerzas del mal, o sea, como una entidad ontológica, algo así, ¿no? También se habla del mal como el mal moral, o sea, por ejemplo, ese es un hombre malvado, nos referimos a que moralmente es deplorable, ¿no? Pero cuando alguien dice, oh, me siento mal, si le duele la muela, se refiere al dolor. Entonces hay distintas formas en que hablamos del problema del mal. Por lo tanto, para hacer un abordaje riguroso hay que distinguir. El primero es el mal ontológico, o sea, la pregunta de si el mal existe como algo en sí mismo. Ahí básicamente el problema sería, si el mal existe como algo en sí mismo, entonces o es eterno o ha sido creado. Si es eterno, entonces es pues como un Dios paralelo, y si ha sido creado, ¿cómo puede haber sido creado por un Dios bueno? Entonces ahí doy una respuesta de este problema del mal ontológico, si es que el mal existe en sí mismo. La segunda cuestión del mal moral, o sea, si existe un Dios bueno que nos ha creado originalmente buenos, ¿cómo resulta que hay asesinatos, que hay violaciones, etcétera, etcétera? Bien, entonces se plantea desde una perspectiva moral, ética, ¿no? Es decir, el mal moral sería como lo que llamamos pecado, desde una teología cristiana. Finalmente, el problema del mal existencial, que es el sufrimiento. Porque el problema del mal moral se suele abordar, y ahí lo abordo con el tema del libre albedrío. Pero, por ejemplo, cuando sucede un terremoto y alguien dice, ¿por qué Dios permite esto? O sea, no hay un libre albedrío. O sea, no es que haya una persona particular como tú o yo que decidió que vaya un terremoto o algo así. No es el acto libre de ninguna persona particular. Entonces, ahí nos encontramos ante un problema pues de sufrimiento que no puede ser explicado así nomás por el libre albedrío de los agentes morales, porque ya no es el mal moral. Entonces ahí hay que hacer otro abordaje. Y esto es importante porque hay quienes pretenden refutar el problema del mal simplemente refutando el mal ontológico. No, es que quedan en pie los otros dos. O hay quienes dicen, he visto muchos cristianos simplistas en los foros de debate que dicen, ah no, el problema del mal lo resuelves con el libre albedrío. Incluso hay una película que se titula Dios no está muerto, muy famosa, que se hizo, ¿no?, un muchacho que el profesor de filosofía lo reta a demostrar la existencia de Dios. Hay una parte de la película donde le dice, ay, si Dios es bueno, el profesor ateo, ¿no?, ¿cómo es que permite los terremotos y tanto sufrimiento y todo eso, ¿no? Y el joven creyente responde, bueno, la explicación a todo ese mal es muy sencilla, libre albedrío. ¿Y crees que como decirlo mágicamente libre albedrío ya resolvió el problema? No, esa es una tontería. porque la dimensión del mal al cual se relaciona cosas como los terremotos no se resuelven por libre albedrío. Si quieren, podemos apelar al libre albedrío para cuestiones como un asesinato, donde hay agentes morales libremente actuando, pero en un terremoto los agentes morales son afectados, pero no es que libremente estén actuando en la causalidad de esto. Entonces el problema es más complejo y hay que tratarlo a otro nivel. Entonces esta es una conferencia que dura más de una hora, donde abordo específicamente cada una de esas tres dimensiones e incluso interactúo con las posibles objeciones que se podrían dar a las respuestas que desarrollo a este respecto. Genial. Bueno, ya para terminar, tú tienes el cuarto libro o el libro que no es de apologética, sino que es de economía. Se titula Economía para herejes. Y tú te consideras un hereje económico, ¿no? ¿Cómo es posible que seas hereje para la economía y, podríamos decir, antihereje respecto a la fe? Bien, retomo el punto de que entre la economía y respecto de una visión apologética o teológica donde se hace un abordaje racional de la fe, lo común es un marco filosófico. En consecuencia, también explicaba que no es que yo tenga un marco filosófico para la economía y otro para los temas relacionados con la fe, ¿no? Entonces, la razón por la cual yo soy un hereje respecto a la economía, es decir, no creo en la teoría económica convencional y al mismo tiempo soy ortodoxo respecto a la fe, es decir, busco creer firmemente en las verdades de fe definidas, ¿no? Es en virtud del mismo marco filosófico. ¿Qué sucede? Que los presupuestos filosóficos o ciertas implicancias detrás de la teoría económica dominante, la ortodoxa, son anticristianos. Tienen bases o implicancias anticristianas. En consecuencia, por las mismas razones racionales, filosóficas, por las cuales soy creyente, me encuentro con que a un nivel filosófico profundo hay una incompatibilidad de valores, una cierta ruptura directa o indirecta, ¿no? Desde esa perspectiva. Y también hay que considerar una diferencia. Respecto de la fe, hay pues una garantía que viene de quién, de Dios. Respecto de los diversos enfoques de teoría económica, ¿de dónde viene la garantía? De los seres humanos. Pues bien, hay gente que puede pensar que uno es ingenuo porque cree en Dios. Ok, ya, uno es ingenuo porque cree en Dios. Incluso asumiendo eso, que no es el caso, no es nada ingenuo creer en Dios como se evidencia en estas más de 350 páginas. Pero incluso asumiendo el caso, o sea, quien cree en un sistema político o quien cree en un sistema económico, pues me parece extremadamente más ingenuo. Quien vea al marxismo o el liberalismo como especies de panaceas para arreglar la civilización y construir sociedades de hombres buenos y felices, me parece absolutamente ingenuo. Me parece que lo más racional es tener una confianza sobre aquello respecto a lo cual Dios ha dado garantía, la fe, la doctrina. Y ser bastante desconfiado, al menos en principio, respecto de aquello que viene de construcción de los hombres. Más aún cuando, desde una perspectiva católica, entendemos que hay un proceso llamado modernidad que después desemboca en la posmodernidad. Esta modernidad es un tipo de un conjunto de ideologías anticristianas que vienen a partir del siglo XVI. Y la posmodernidad ya es, voy a decirlo de frente, la porquería en que eso ha terminado degenerando en el siglo XXI o a finales del siglo XX. Pues bien, tanto la modernidad como la posmodernidad son anticristianas. Pues bien, la teoría económica se ha gestado entre el siglo XVIII y el siglo XVII y ha sido permeada por supuestos utilitaristas, por ejemplo. El utilitarismo es una filosofía de precisamente estas épocas y que tiene que ver con la Ilustración francesa o con un empirismo medio escéptico o ese conjunto de cosas. Entonces, permeando el origen histórico de la teoría económica, hay esquemas filosóficos que no se llevan muy bien con una auténtica visión cristiana. Tú, además de escribir libros, además de hacer conferencias y debates, tienes muchos artículos en la web, tienes una página danteaurbina.com y además estás escribiendo artículos también en Infocatólica, ¿verdad? Uh-huh. medio para el cual es esta entrevista. ¿Cuál es tu opinión de Infocatólica como medio de esta evangelización, de esta defensa de la fe, no solo en cuanto apologética ateísta, sino porque se abundan en temas de actualidad, liturgia y muchísimos otros temas? ¿No nos podrías dar un pequeño pincel sobre Infocatólica? Bien. No voy a entrar a muchos detalles sobre esto, pero quiero establecer una proposición claramente, ¿no? De modo muy claro y sincero. Este trabajo de este estilo apologética, seguir esta línea, considero que es un trabajo muy necesario. Pero al mismo tiempo, es muy, muy solitario. Muy solitario. En ese contexto, cuando me pongo a pensar, ¿no? En cuán solo puede estar uno que va por este camino, pues uno se dice, ¿no? Puede haber un atenuante respecto de esto, de estar solo en este camino, de este tipo de defensa de la fe. Y es ahí donde me acuerdo de Infocatólica. Me digo, no, no estoy solo en este planeta porque también están los valientes de Infocatólica. ¿Qué es lo que encuentro en particular en Infocatólica como portal? Lo que encuentro es una, en primer lugar, ortodoxia. O sea, una defensa firme de la fe católica claramente definida. No meras opiniones particulares o algo así, sino una defensa del magisterio, una defensa de lo que se cree y ha venido creyendo y lo que está oficialmente definido. Entonces, puede sonar tonto el decir, lo que resalto de un portal católico como católico es que el portal católico es católico, pero sabemos que hoy en día ya decir eso lamentablemente no es una trivialidad. Decir como virtud de un portal que realmente defienda la fe católica y no otras cosas, ya es una virtud, porque cuando uno ve otros lados se encuentran muchos portales que se llaman católicos, pero al momento de ver lo que escriben o lo que difunden o la forma en que dicen ciertas cosas, pues como que deja dudas, preocupación o a veces hasta certezas, ¿no? De que hay cosas que no van bien. Entonces, la ortodoxia católica del portal Infocatólica es algo que resalto mucho y que me alivia mucho en estos tiempos de gran confusión con enemigos externos e internos, que haya quienes se mantengan firmes. Y con valentía, porque esto implica dificultades. Pero no solo eso, sino también que me encanta el nivel intelectual con el que Infocatólica maneja sus temas de actualidad, de sociedad, de doctrina, de liturgia, de historia, etcétera, ¿no? Los bloggers que tiene Infocatólica, pues, son muy, muy buenos. Realmente, cuando leo otros portales, encuentro muchos elementos informativos muy bonitos, o muy interesantes, o útiles. Pero cuando leo a Infocatólica, o sea, siento como, este es mi lenguaje, me siento a gusto con esto. Es decir, no simplemente lo veo algo externo que me puede ser útil, sino desde esta perspectiva, digamos, que yo manejo, lo siento bastante cercano, me gusta mucho eso, ¿no? Y me encanta también de Infocatólica la gran fidelidad que tiene el magisterio. Tiene una fidelidad tan fuerte al magisterio que hasta puede chocar con la jerarquía con tal de defender al magisterio. Y eso es clave, o sea, esa iniciativa de los laicos y también de santos sacerdotes, ¿no? que participan de este portal, de hacer esa defensa tan valiente de la fe. Para mí es muy valioso que se haga eso, una defensa de la fe ortodoxa y con muy buen nivel intelectual. Eso simplemente me encanta. En suma, es valor en Infocatólica aquello que tanto valoro en Aquino, exponer la fe verdadera con tremenda solidez. Perfecto, pues eso sería todo, Dante. Yo quisiera terminar con una nota de esta misma entrevista dicha por Dante en su justificación de lo que él llama la predicación apologética. Dice, se necesita defensa porque hay ataque. Muchísimas gracias, Dante. Es un placer estar siempre reunido contigo. Ha sido una gozada tenerte de nuevo esta tarde con nosotros. Muchas gracias.